Sonríamo, no llores tú, y aunque me voy a la Bellu. Chao, chao, chao, baby, chao, tu recuerdo es mi canción. Recuerda tú, triste no estoy, todo es azul en nuestro adiós. Chao, chao, chao, baby, chao, tu recuerdo es mi canción. No te pongas triste, sabes que te quiero. Dime arrivederci, pronto volveré. Dame un abrazo, querida mía, y así me alejo con alegría. Chao, chao, chao, baby, chao, tu recuerdo es mi canción. Chao, chao, chao, baby, chao, tu recuerdo es mi canción. No te pongas triste, sabes que te quiero. Dime arrivederci, pronto volveré. Sonríe, amor, no llores tú, y aunque me voy, I love you. Chao, chao, chao, baby, chao, tu recuerdo es mi canción. Recuerda tú, triste no estoy, todo es azul en nuestro adiós. Chao, chao, chao, baby, chao, tu recuerdo es mi canción.